Joder, ya estábamos un poco cansados de empezar programas de una forma muy happy. Hoy nos hemos puesto los pelos de punta ya, nada más empezar. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Se dice que las campanas doblan a muertos. Exacto. Aquí podríamos decir que los tambores repican a muertos. Ahí te he visto. Y además es una pieza musical que pertenece a la banda sonora de una película llamada The Road, la carretera. Y que ya os podéis imaginar, a lo largo de este programa la vamos a diseccionar, la vamos a fragmentar en pequeños trozos y vamos a dar pues nuestra visión particular de una peli que además pues fuimos a ver juntos justo después de salir del anterior programa. Efectivamente. Es algo que ya no hacíamos quizás desde... ¿Cuál fue la última vez? Quizás el Caballero Oscuro podría ser. Podría ser. Quizás la última vez que fuimos al cine juntos. Uh-huh. Y bueno, pues realmente el miércoles pasado se dio esa configuración de astros que permitió que ambos dos pudiéramos ir a la misma hora y a la misma sala a ver The Road en versión original, por supuesto, ahí. Así que The Road es uno de los contenidos que tenemos preferentes para el programa de hoy en sineaudiencia.com. Y además pues tenemos unas cuantas cositas más de las que habitualmente comentamos por aquí, porque entre otras cosas el libro sigue efervescente, o esta semana la cartelera también tiene un poquito de chispa en cierta manera, y aparte pues por si acaso tenemos reseñas y comentarios pues de noticias, premios y otras películas, en fin, lo que el tiempo nos deje soltar aquí sobre los micros de Contrabanda FM. Así que, si te parece, Jordi, vamos dándole candela al contenido, que, como siempre, tenemos ahí ese reloj afilado que pende de nuestras cabezas y que a las 9:30 se suelta y quizás alguno le dé. Bueno, pues como siempre, como viene siendo habitual últimamente, tenemos que saludar a una nueva incorporación al libro de visitas de Sin Audiencia. En este caso al señor Di Expressius, que bueno, dice que aunque era oyente habitual de Sin Audiencia, pues ha decidido por fin entrar en el libro y unirse a la cofradía Sin Audiencera, sobre todo por la recomendación que hicieron en su día en el libro Fisiux y Rodrigo G, por la serie The Shield. Dice que se ha devorado 7 temporadas en 2 semanas. Y nos aconseja, tanto a ti como a mí, que nos la veamos lo antes posible. Yo he tomado seria nota ya de esta. Sí, porque además hay un apunte que te dice... sobre todo a Javi le encantará especialmente porque está sembrada de negratas, rappers, gangsters y mucho rap. No dudéis en ver The Shield. De hecho, tengo que reconocer que tanto The Wire como The Shield los tengo ahí en cola de espera y que, bueno, quizás próximamente pues caigan ahí unas cuantas temporadas en tropel. Y aparte de eso, también bueno, ha más comentarios. Muchos comentarios. Ha escrito Tomás Turbado, Rodrigo G., Using Your Brain, Unai, Guillermo. Se ha pedido consejos sobre rap francés, que tú has respondido. Exacto, ahí. Ya en el libro. Ruboslav, bueno. Colibri Lilith también estuvo más por ahí. Colibri Lilith, sí, señor, que hacía tiempo que no escribía. Además, mucho debate con las dos series estas de los informáticos sí, y de los. Porque dice que frikis. Él solo aguantó 3 capítulos de. De Big Bang Theory, y en cambio pues resaltaba la serie Los Informáticos, claro. De la cual debo decir que yo ya he visto los 3 primeros capítulos, uh-huh. Y yo me voy a poner un poquito más del lado de MASP, ajá. Que ha hecho un análisis diciendo que no son series comparables, sí, el humor es totalmente distinto. Deben ser un poco diferentes, más que nada por sus procedencias, porque he descubierto que la de Los Informáticos es británica. Sí. Es un humor bastante absurdo, más uh-huh. De lo que podía ser... herencia de John Wans, ese tipo de series uh-huh. Más de humor absurdo inglés. Sí, sí. Y The Big Bang Theory es quizá un poquito más al uso americano de comedia de situación. Uh-huh. Yo creo que, como bien dice Masp, solo Jim Parsons, que es el actor que hace Sheldon, ya paga por ver The Big Bang Theory. Además, uh-huh. Es una serie que precisamente, ahí sí que estoy de acuerdo con Colibri Lilith, si te da rechazo, es mucho más fácil que la rechaces al principio. Ya. Porque quizá los primeros capítulos son los más estereotipados, donde se plantean las primeras situaciones uh-huh. Y donde la composición de lugar y de personajes puede coger y parecer más manida y tener más tópicos. Si pasas ese ecuador de los 3, 4, 5, 6 primeros capítulos, yo creo que le coges cariño a los personajes, sobre todo el personaje de Sheldon va creciendo de una manera brutal y uh-huh. La segunda y la tercera temporada para mí son geniales, o sea, momentos de carcajada. Digamos que hay que darle un tiempo. Sí, la serie de Los Informáticos también está muy bien, un humor diferente, más absurdo. Y bueno, también supongo que también irá ganando con el tiempo, porque hay alguno de los personajes que a mí me rasca un poquito, bueno, sobre todo el nerd de pelo rizado. Pero bueno, que me perdone Colibri Lilith, pero ese personaje también lo veo súper estereotipado en, uh-huh, en ya la película de los novatos o revancha de los novatos. El personaje de Poindexter es que era clavado, uh-huh, al personaje este de los informáticos. O sea que estereotipos hay en todos lados y de todas las maneras, ¿no? Bueno, yo creo que son series que están bien, capítulos no muy largos, muy fáciles de digerir y que, bueno, para desengrasar y salir un poco del agobio del trabajo y del día a día, más que hacen su recomendadas. Papel, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimos comentarios en el libro. Quien quiera pasarse, se ha hablado de Harry Brown, se ha hablado de Daybreaker, se ha hablado de Al Interior, se ha hablado, uh-huh, de Legion, de Legion. Y bueno, pasaros por el libro, leer las cosas, que la gente sin audiencera escribe cosas muy interesantes. Exacto. Y de paso escribid, que aquí cada semana se anima que, la gente. Que no muerde el teclado, si escribes ahí. Nosotros nos congratulamos mucho de que la gente se anime y haga el libro de visitas una familia todavía más grande. Por supuestísimo. Y luego, pues si quieres, pasamos un poquito a los estrenos que tenemos. Estrenos que hoy tenemos unos cuantos. Un pequeño bloque, algo no habitual, pero bueno, la verdad es que hay una confluencia de unas cuantas historias que puede estar bien para esta semana. La primera, quizá por ser la más de género, es una película sobre la cual ya hemos hablado en el programa y se ha hablado ampliamente en el libro, Daybreakers. Está dirigida por los hermanos Spieri, quien no lo recuerde, son una pareja de hermanos australianos que, digamos, que tuvieron cierto éxito con la película Undead, que aquí se llamó Los No Muertos, en el año 2003. Uh-huh. Que, polémica. Yo no la vi, pero, por ejemplo, Nacho mantuvo que era infame y que era una combinación de horror zombie con extraterrestres. Es que es un cruce de estilos y sí, quizá, una cosa bastante... a veces los crossovers estos de subgéneros no salen todo lo bien que tienen que salir, pero yo no la veo una peli redonda, pero sí que le veo ciertos destellos de interés, aunque sea para verla algún día que la echen por City TV, porque creo que ya la vi en su momento en City TV el año siguiente de que se estrenó, así rollo un domingo de madrugada o así, y la verdad no sabía qué era esta película. Me quedé flipado con el inicio, que el inicio sí que es un poco zombificado, y luego pues cuando pega el giro hacia el otro estilo, entonces sí que te quedas un poco con la boca abierta como diciendo ¿cómo? Pero bueno, yo no la veo tan infame como se le ha puesto por ahí. Bueno, tú eres de los que te postulas en el lado... el positivista. Bien. Un reparto Daybreaker, pues, sí, con bastante gente conocida, con Ethan Hawke, con William Dafoe, con Sam Neill. Uh-huh. Y bueno, pues ya en el libro se han podido leer opiniones dispares, aunque en general dicen que es una película sobre vampirismo que no acaba de ser redonda. Uh-huh. Habrá que... yo, si te digo la verdad, ya vi el tráiler hace un tiempo y me llamó bastante la atención el diseño de producción que tiene la peli. El rollo este de que sea siempre un ambiente oscuro, tecnológicamente hablando, pero también, a pesar de ser muy limpio, el rollo de los laboratorios y de las investigaciones que hacen en la peli, no deja de tener todo así un cariz bastante sombrío, ¿no? Y ese aspecto, no sé, quizás pueda estar interesante. Hay spoilers sobre esta película en el libro, sí, no lo voy a... yo decir. No los he leído, gracias a los spoilereadores por avisar. Teniendo en cuenta que la sinopsis lo que explica es que por una plaga el mundo se ha convertido, la Tierra, en un planeta habitado mayoritariamente por vampiros, uh-huh, y los humanos son una raza en vías de extinción, uh-huh, a la que algunos vampiros quieren proteger y por tanto quieren encontrar un remedio para que no necesiten los vampiros sangre humana y no acaben de extinguir a la raza humana. Y en todo este contexto pues parece que hay un descubrimiento que puede cambiar la fisonomía, la distribución por razas de este planeta Tierra. Ajá. Del futuro. Entonces, el spoiler es que la solución es una olida, o una cagada, o una cosa metida con calzador que ya desluce toda la película. Y no voy a decir más porque, claro, quien quiera saber el spoiler, que lo lea, y quien no, pues que vaya a ver la peli. Y ya está. Difícil solución y decisión, tío, no sé. Yo, si te digo la verdad, estoy impulsado por ir a verla, pero no tengo todas conmigo, pero lo voy a mascullar hasta el lunes y el lunes veré qué hago. Por otro lado, tenemos un estreno del señor Peter Jackson, Sí, sí. Que se llama The Lovely Bones. Tú me estabas comentando que por la historia y la trama a ti te sonaba Criaturas Celestes 2. Sí, esos experimentos que mete entre sus películas, Criaturas, ¿no? Celestiales. O 2. Celestiales, perdona. Sí, a mí me, o sea, el tráiler y lo que es la historia me recuerda fuertemente a esa otra Criaturas Celestiales y no sé, o sea, el concepto este de mezclar realidad, digamos, difícil y adversa con temática un poco fantasiosa o sobrenatural, pues está, digamos, totalmente calcada y paralela de la otra historia, ¿no? Aunque sean una historia diferente, evidentemente. La trama va sobre una adolescente que es asesinada y al parecer queda en una especie de mundo, el mundo donde vive ella, en el que puede observar a su familia en la Tierra, su propio asesino y tal, y entonces se debate ella entre ayudar a su familia a superar su muerte o intentar vengarse, por lo que parece, de su asesino. Un reparto también con bastantes nombres conocidos. Tenemos ahí al señor Mark Wahlberg, a Rachel Weisz, a Susan Sarandon o a Stanley Tucci. Y bueno, pues nueva película del señor Peter Jackson, que también queda ahí en la palestra. A partir de este viernes. ¿A ti te anima esta o qué? Yo debo decir que no vi Criaturas Celestiales. O sea, no me llamó la trama y esta tampoco es aquello que me llame mucho. ¿Vale? Ya veremos. Es que hay tantas cosas por ver y... Exacto. Hay que tener una preferencia. Ahí sino... está. Luego tenemos una recomendación. Creo, ahora no quiero equivocarme, que es una película que me recomendó Fernando. Sabéis que a él el cine francés le tira muchísimo. Sí, señor. De todas formas, si no es esta, ya me corregirá él, porque si no, la semana que viene la otra se pasará por aquí, que ya tiene ganas de soltar su verborrea. Y es una película francesa que se llama Un Prophète, Un Profeta. Ha sido muy premiada a nivel europeo en todos los festivales que ha pasado. De hecho, se llevó en los últimos premios BAFTA, que de luego hablaremos un poco más de ellos. Premios ingleses, ¿no? El premio del cine británico. Se llevó el premio a la mejor peli de habla no inglesa. Uh-huh. Y además, venciendo a Los Abrazos Rotos de Almodóvar y al biopic de Coco Chanel, que venía de Francia. O sea que... no lo tuvo fácil con esa competi y les ha ganado. Pues bien, esta película, dirigida por un tal Jacques Audiard e interpretada por Tahan Rahim, Niels Aestrup y Adèle Benchegrif, dicen que es un poquito una especie de padrino carcelario con una historia de un joven condenado a 6 años de prisión que es absolutamente analfabeto, no sabe ni leer ni escribir, y entra con 19 años en una cárcel francesa donde al parecer una banda de corsos con un cabecilla al mando son los que dominan la prisión. Él, para ir creciendo y ganando posiciones dentro de la prisión, empezará a aceptar misiones dentro de la misma, y a partir de ahí pues bueno, empieza un drama carcelario con una ascensión, una lucha de poder y además, porque dicen, bastante violento y duro, que bueno, pues tiene muy buena pinta. Que igual incluso sobraría el adjetivo de drama, quizás también, o sea, será una peli dramática, pero quizás no sea el factor que más pese en el argumento también, porque al fin y al cabo es como llamar a otra peli de cine negro que es un drama. Pues sí, son pelis chunguillas, suelen ser más que calificarla como drama en estilo cinematográfico. Exacto. Sino que tiene su parte dramática de sufrimiento de la persona que tiene que hacerse un hueco, un lugar, ¿no? Para sobrevivir, sí, más ni menos. Sin tener muchas referencias y sin haber conocido que a Fernando le mola, la verdad es que leyendo la sinopsis y viendo un poco de qué va, pues sí que tiene ese espíritu de cine de Lampa francés de otros años, pero actualizado al mundo actual, por ya que el protagonista pues supongo que es un tío de origen magrebí por el nombre que tiene en la película y bueno, pues está un poco actualizado a los parámetros del hoy día, ¿no? De hecho, el personaje que interpreta este Tahar Rahim se llama Maïlk El Yedbena. Sí, por lo menos de la parte de los árabes de África, vamos. Ahí está. Bueno, decir que también parece que están un poco de moda, porque aquí recordemos Zelda 211. De Estados Unidos venía ese Law Abiding Citizen, que también se ha recomendado en el libro. Uh-huh. Que no es que sea un drama carcelario, pero tiene parte de acción que transcurre en la prisión. Y bueno, pues... Hombre, yo lo considero un subgénero establecido como tal, aunque por ahí quizás no tenga ese rango, porque realmente sí que ha habido unas tendencias a lo largo de la historia del cine y en determinadas épocas que ha habido más profusión de pelis que tenían que ver con el rollo carcelario. Recordemos la saga de películas en los 80, 70 y 80 uh-huh. de películas de cárceles, desde La fuga de Alcatraz a películas de Stallone en las la misma Brubaker, que es más famosilla, etcétera, etcétera. Y luego, cómo salió toda la Blaxploitation de nuevo. Exacto. De los 80, de todo el cine de boxeo en la cárcel, con Invicto, uh-huh. con todo este tipo de películas que bueno, que empezaron a salir la segunda, la tercera, no sé cuántas se llegaron a hacer, y bueno, pues sí, que subgénero de boxeo carcelario. Llenaban una fila del videoclub de VHS, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos a seguir porque tenemos tiempo limitado y muchas cosas que comentar. Queda algún estreno más, ¿no? Que habíamos dicho cuatro y falta un último. Tenemos la nueva película de Martin Campbell, Al límite, protagonizada por Mel Gibson. Y que, bueno, trata de una venganza, como no. No sabremos si... Puto Mel Gibson ahí, siempre vengándose el tío. Siempre vengándose. En este caso, pues, matan a su hija. Vale. Pues veremos este Al límite, hasta qué límite llega. O sea, esta vez no le han secuestrado a ningún niño, sino le matan a la hija. Vale. Entonces, bueno, pues es una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido. Y, bueno, habrá que ver qué baremo de violencia y de venganza tenemos. Porque aquí hay que ser comedidos, porque en productos que vienen de Estados Unidos, si son un poco comerciales, ya sabemos que tampoco podemos pedir peras al olmo, ¿no? Claro, y bueno, y que aparte el director es el señor Martin Campbell, que hablamos de él la semana pasada por que está en el rollo de Linterna Verde, pero que ya hizo Casino Royale. O sea, que me refiero que ahí tenemos un referente de lo que puede hacer este tipo en cuanto a grado de violencia, ¿no? O así. Sí. Correcto. Y ya por último, una película, antes de que tú entres con un estreno que tienes de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, pero bueno, lo voy a decir solo para medio minuto para sacar los dientes largos y eso, o sea, solamente. Es una película que no conocía y sencillamente la he escogido porque me ha parecido la sinopsis original. Puede interesar a alguno de nuestros sinaudienceros. Se llama Res Pública, uh-huh. Como res de ganado. Y pública, pues, de pública, evidentemente. Quizás tenga un significado en latín diferente, ¿o qué? ¿O? No lo sé. Quiero decir que lo pone separado, pero también junto podría ser república, de alguna manera. Uh-huh. Aquí no sería la república independiente de tu casa, pero sí la república independiente de tu persona. ¿Por qué? Me explico. Lo primero que te dicen es que cada individuo puede decidir su libertad. Entonces, aquí, un hombre se enfrenta a la cámara explicando su suicidio. ¿Por qué se va a suicidar cuando termine de explicar su historia? Que él lo ha meditado largamente y que se suicida como manifestación de protesta contra la época que le ha tocado vivir. Intenta hacer una apología de la libertad que no ha conseguido alcanzar, a pesar de su permanente rebelión, y tan solo en algunas ocasiones en las que ha amado, con las pocas mujeres que ha tenido relación, con la amistad de unos cuantos amigos y amigas, y con la familia de la cual solo le queda su padre. Es feliz porque sabe que se va a liberar y conseguir la absoluta libertad que tanto desea. Hasta el último momento dice que conserva su ironía y su sutil humor. Entonces, bueno, pues a mí al menos la sinopsis me ha llamado la atención. Es una película dirigida y guionizada por José María Núñez. Uh-huh. Por lo que pone, solo sale un intérprete en imagen, que es José María Blanco, aunque hay las voces de un reparto de actores y actrices: Belén Fabra, Abel Ferraras, Sain Lapiera, María Yosén, Samuel Rodas y Nuria Rodas. Bueno, curioso, pues, proyecto, sí. Cuanto menos. Lo tenemos ahí y que se estrena también este viernes. Bueno, y lo que se estrena este viernes también, pero no en España, sino Allende de las fronteras, sino ¿no? En el mundo anglosajón en general. Creo que en Inglaterra también se incluye el estreno de The Crazies esta semana. Que The Crazies, creo, no sé si, no recuerdo ahora si lo hemos llegado a comentar en algún momento del pasado aquí en Sin Audiencia, pero The Crazies es el remake de una peli del año 73 de George Romero y que se ha actualizado a 2010 y, bueno, pues como otras tantas películas interesantes que se estrenan en el mundo anglosajón, aquí no sabemos todavía cuándo caerán, a pesar de que tienen, digamos, ya un respaldo, porque incluso el jefe, el señor George Romero, ha dado su bendición a cómo ha quedado la revisión de su historia del año 73, y decir que un poco que The Crazies redunda también en el en el cine un poco de terror con epidemia que vuelve a la gente, digamos, un poco violenta y un poco irascible. Y bueno, pues es lo que ocurre en un pequeño pueblo de la América profunda, en la que pues creo que a través de un, no sé si un experimento químico de los militares o alguna fuga de componentes químicos por algún accidente o tal, pues consigue cambiar el carácter y la empatía de la gente de todo el pueblo, ¿no? Entonces, supongo que habrá algunas de los habitantes del pueblo que no se vean afectados por esa contaminación y que tendrán que luchar por sus vidas, por salir con todas las partes del cuerpo o con la mayoría de partes del cuerpo posibles de aquel pueblo infectado de locos, ¿no? De perturbados que han sido, digamos, transformados por el gas. En el reparto tenemos a dos habituales del cine de género, por un lado a Timothy Olyphant y por otro lado a Radha Mitchell, que quien no la recuerde, pues que revise Silent Hill, por ejemplo, salen muchas otras, pero bueno, yo siempre me acuerdo de ahí, de su papel en esta adaptación de videojuego, y que, lo dicho, que no tenemos fecha para estreno por aquí, así que tendremos que seguir afilando dientes como en otros proyectos. Sí, bueno, de hecho me parece que era Ruboslav que comentaba en el libro que vio Equilibrium. Ajá. Una de las películas pendientísimas de ya no solamente de estrenar, sino de traer aquí en DVD o de cualquiera de las maneras, porque es uno de esos raros fenómenos que no se entiende que aquí ya no haya aparecido de ninguna de las maneras, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para acabar ya el rollo de los estrenos y un poco de las cosas de esta semana, yo simplemente quería comentar un breve evento que hay esta misma noche, que además es un evento que ocurre aquí cerquita de donde tenemos el estudio Contrabanda FM, y es que, bueno, hay un bar en la calle Escudellers, aquí al lado de la Plaza Real, que se llama Bar Los Álamos, que ya la temporada pasada hizo unos ciclos de cortometrajes los miércoles por la noche, pues esta gente vuelve a programar este Cortálamos, que es un ciclo también de noches de cortometrajes, ellos denominan independientes, y que se proyectarán pues entre las 10 y las 11 de la noche, y que la entrada es gratuita. Simplemente pues por si hay alguien tomando alguna birra por la zona del centro esta noche, ya sabéis que hay una alternativa ahí, que la birra os la podéis tomar viendo cortos ahí de estos de gente que emergente que está luchando por hacer cositas por ahí. Muy bien. Y una vez acabado este rollo de un poco de estrenos aquí, allá y eventos y eso, pues quizás deberíamos dedicarle unos minutillos solo a los premios BAFTA, más que nada por destilar algo de conclusiones al respecto de lo que pueda pasar con sus hermanos mayores anglosajones de los Oscars, que se vienen encima creo que para primeros de marzo ya, así que vamos a mirar un poco qué es lo que pasó este pasado fin de semana, creo que fue el domingo cuando los entregaron. Y bueno, yo tras haber visto el listado de premios un poco, lo que más me choca un poco así es que The Hurt Locker ha vencido a Avatar en las categorías más importantes, entre ellas Mejor Peli y Mejor Director. Y aparte de eso, pues The Hurt Locker se ha llevado en total 6 premios de los BAFTA. Cameron se ha quedado con los mejores efectos especiales, que además ahí se ha impuesto a 3 pesos pesados como Star Trek 11, Distrito 9 y Harry Potter, la última. Y se ha llevado también el premio a mejor premio a mejor diseño de producción, perdón. Y aparte de eso, menos mal, el premio al mejor director debutante y más prometedor se lo han dado al señor Duncan Jones por su Moon, menos mal. Pero Moon competía, por ejemplo, también como mejor peli de un debutante y no se lo ha llevado. O sea, se lo ha llevado otra peli que creo que es un drama que se llama Fish Tank, que no tengo ni puñetera idea de qué va. Algún que otro premio curioso, pues es por ejemplo el que le han dado a Christoph Waltz y a su personaje del coronel Landa de los Inglourious Basterds como mejor actor secundario. Y esto es lo que un poco he podido extraer yo de cara a, digamos, a parámetros inaudienceros de los premios BAFTA que se han entregado este pasado fin de semana. Al señor Cameron se le ha pasado su exmujer la mano por la cara. Sí, y la verdad es que no sé si hasta qué punto pues esto puede ser una premonición de lo que pueda pasar dentro de unos días, o tú qué piensas ahí al ser respecto. Bueno, ha habido de todo. Ha habido años que los BAFTA han coincidido bastante y otras veces en absoluto, o sea que habrá que esperar. Muy bien. Pues una vez ventilado este pequeño minuto y medio de los BAFTA, Como veas, comentamos alguna noticia o nos vamos directamente al rollito que estamos esperando, porque nos queda media horita así más o menos, ¿eh? Una noticia rápida, uh-huh. Porque antes has nombrado al señor Timothy Olyphant. Hay un actor, un pedazo de actor que le daba la réplica en la serie de la HBO Deadwood, uh-huh. Serie del oeste hiper recomendada, que este señor era el actor Ian McShane. Para quien no lo recuerde, hacía su personaje era Al Swearengen. Era el dueño de uno de los bares, casinos, tugurios, casas de putas de Deadwood. Ajá. Y uno de los personajes más carismáticos de la serie. Bueno, pues se ha confirmado que va a interpretar en la cuarta parte de Los Piratas del Caribe el personaje de Barba Negra. El señor Ian McShane, uh-huh. Va a ser la réplica al personaje de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Que dicen que quizás no lo interprete Johnny Depp en la cuarta parte. Por lo que se ha hablado, dice Johnny Depp que él seguirá, que los que no siguen son Orlando Bloom y Keira Knightley. Con lo cual, yo casi que me alegro. Se quitan de un plumazo a los personajes... A la caspilla, ¿no? Que más daban por el saco. y dice que lo que se lamenta es que no se haya nombrado a Jeffrey Rush. Es verdad. Entonces, bueno, porque forma parte ya un poco de la imaginería de la saga, un poco, de Los, ¿no?, Piratas también del Caribe. Entonces, lo que sí dicen que va a estar también en esta cuarta parte la señorita P. A ver, igual se cae a los tiburones o algo, tío. Bueno, pues tiene que hacer carrera. Ya tiene nombre, la película se llama Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, que sería algo así como En Mareas Extrañas, o uh-huh. una cosa así. Traducción libre hecha por mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, por ahí va un poco el concepto. Y bueno, pues nada. Comentar sencillamente porque Ian McShane va a hacer el personaje de Barba Negra, lo cual puede estar muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues además, entroncando con esta noticia, porque realmente aquí ya sabes que si queremos podemos casi enlazar cualquier cosa que comentemos con la anterior, porque siempre quizás hay algún vínculo, ¿no? De sin audiencia y todo porque me toca. Exacto. Entonces, el vínculo que une un poco al rodaje de Piratas del Caribe 4 con The Road es la presencia también de un actor secundario en The Road que es también... Perdón, actor de la serie Deadwood, como el actor que acabas de comentar, y que es el caso de un tipo, pues, llamado, a ver si lo encuentro por aquí, porque es que no me sé su nombre de verdad, Garrett Dillahunt, que ya lo hemos visto también haciendo de Cromarty, uno de los robots chungos de las crónicas de Sarah Connor, entre otras, o sea, porque realmente el tío ha ido picoteando de Deadwood, después creo que los 4400 también apareció, y finalmente, antes de The Road, creo que hizo su parte en las crónicas de Sarah Connor. Así que, con este link, con este vínculo tan evidente, pues vamos a empezar a comentar un poco The Road, ¿no? Jordi, si te parece. Vamos allá. La carretera. Decir que me he pillado el libro ya. Lo voy a... No has podido esperar, ¿no? Has dicho... No, lo voy a iniciar ya, porque además quería comparar. Quería comparar porque ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Uh-huh. Pero hay cosas en la película que a mí no me acabaron de convencer. Sobre todo una. Ya. Ya diremos, bueno, lo diremos en la medida de lo posible porque es un poquito un spoiler. Hay que intentar decir lo menos posible. Sí, lo diremos lo más suave posible. Sí, puede ser. Entonces, bueno, pues está The Road, película de John Hillcoat y protagonizada por Viggo Mortensen, el Cody Smith McPhee, que hace de hijo, el niño. La Charlize Theron, que hace de mujer, y bueno, así destacados, aparte del Garrett Dillahunt, que has dicho antes, que hace de redneck, miembro de una banda, de salteadores de caminos, que además en la versión original... tiene un acento rural muy marcado. De estos de que un inglés que va mascando chicle, que apenas le entienden las terminaciones casi. Y luego tenemos ahí pues al señor Robert Duvall, uh-huh. que sale 5 o 10 minutos para robar la cámara y robar todo lo que se le antoje, como siempre. Y al señor Guy Pearce, irreconocible, que si no nos dicen quién es, pues no lo sabemos. Bueno, Robert Duvall tampoco está más reconocible. Está más reconocible porque tiene unos primeros planos que a pesar de todo el maquillaje... Pero la primera vez que sale dices, hostia, este será, porque no ha salido todavía. Lo he leído que sale y no lo he visto aún, ¿sabes? Quizás más por eliminación, ¿no? Casi uh-huh. que por... Bueno, pues ¿Con qué empezamos? Pues a ver, yo daría una visión general de que es de Road para la gente que no lo haya visto, aunque ya mucha gente entra sin audiencia, que ya se nos ha adelantado hace unas semanas. Y bueno, si quieres la introduzco yo un poco y luego vamos un poco expandiéndonos hacia los lados que más nos convenga, ¿no? A mí The Road me ha parecido, así por decirlo de una manera, de una definición rápida, pues un interesante punto de vista de un futuro cercano, porque realmente no recuerdo si hay algún momento en el que se puede fechar la época en la que está ocurriendo la cosa, pero bueno, la acción creo que es en estos años o unos venideros relativamente cercanos. Y en esta historia, pues la humanidad está más contra las cuerdas que nunca a causa de una catástrofe no definida, pero que ha ocurrido a escala planetaria. No está definida, pero la película te va dando pistas de qué ha podido ser, porque hay diferentes factores ambientales en los que puedes deducir, digamos, conclusiones sobre qué tipo de catástrofe o qué tipo de fenómeno natural o artificial ha podido llevar al mundo a ese término, y que además esta catástrofe ha acabado prácticamente con todas las especies vegetales del mundo y con la mayoría de animales también, a excepción de algunos perros, algunos humanos, algunas ratas, creo recordar también. Es que estaba, cuando escribía la nota, no recordaba si sale alguna rata o no en la película, tío. Quizás se me ha copiado de otra peli. O sin ver la película, mi hermano lo primero que me dijo es no hay catástrofe nuclear, ni catástrofe natural, ni catástrofe inducida por el ser humano que sea capaz de no cargarse a toda la especie humana y cargarse a todas las ratas. Exacto. Entonces, dice, partiendo de ahí, digo, bueno, como no te explican la catástrofe, has de hacer dogma de fe. O sea, es una película en la que entras con dogma de fe, que se cargan la vida vegetal, que se cargan toda la vida animal, excepto los seres humanos que se resguardan en sus casas, con las mascotas que tengan en sus casas. Exacto. Entonces, esa definición te has de creer mejor. Eso. Si no te crees eso, pues ya empiezas mal, ¿no? En la ciencia ficción nos han hecho comulgar con ruedas de molino. Exacto, mucho mayores, ¿no? Exacto, mucho más gordas y mucho más anchas. Ahí está. Entonces, a mí The Road me gusta sobre todo cómo la película ilustra lo que parece van a ser, digo con entre comillas, lo que parece que van a ser los últimos estertores de una raza humana ya famélica, que lleva ya mucho tiempo padeciendo hambruna, lleva mucho tiempo con escasez de alimentos en el momento en el que ocurre la película, y que está a punto, o por lo menos esa sensación me da a mí, viendo algunas escenas, está a punto de extinguirse de una manera definitiva de la faz de la Tierra. Y quizás eso es lo más grande que le veo a la película, ¿no? Que aparte de ser una propuesta bastante audaz, el hecho de llevar hasta el límite de pensar en un momento muy chungo, ¿no? Decir, bueno, en algún momento nos tendremos que extinguir. ¿Cómo serán esas últimas horas antes de que los últimos humanos se mueran de hambre? Porque ya no queda nada, o casi nada. Y bueno, esa es la parte, digamos, que más me congratula de toda la peli. Y en parte, esa sensación que transmite de ultimismo, de que esto se ha acabado, de que apaga y vámonos, que esto nos vamos a la mierda en 4 días o en 4 meses, en parte es responsabilidad del director de fotografía de la película, que además es un director de fotografía vasco, que se lo tengo además aquí apuntado, es Javier Aguirre Sarobe, que estaba nominado a los BAFTA, por cierto. Sí, de hecho no lo ganó, porque ya lo he estado mirando también para ver si le podía decir, pero la cuestión es que este señor se encarga, pues eso, de mostrarnos este mundo ya muy decaído, muy incluso melancólico, lo podríamos decir, que está casi deshabitado, que está lleno de postales guapísimas dentro de la decadencia, ¿no? Del estilo de espacios naturales sin aparente signo de vida, ¿no? Esos bosques llenos de troncos pelados, esa imagen de ese gran lago que sale lleno también de troncos que han caído, quizás pues por los fenómenos meteorológicos que siguen activos a pesar de la catástrofe. Está la película casi todo el tiempo lloviendo, apenas se ve el sol. Y aparte también hay ventiscas y otro clima, tipo de fenómenos. El clima de toda la Tierra se ha enfriado considerablemente. Uh-huh. Hay terremotos constantes, una actividad a nivel del subsuelo de magma que provoca incendios espontáneos, como si hubiera una actividad volcánica, pero no solo en los volcanes, sino a nivel de subsuelo por cualquier parte del territorio. Exacto. Y entonces, bueno, a raíz de esto, pues los pocos supervivientes que hay, entrando en una especie, no vamos a decir una época de glaciación, pero una época de endurecimiento del clima, de enfriamiento, a un extremo bastante considerable, la solución que ven es ir hacia el Ecuador, ir hacia la costa y lo más al sur que puedan, para cuando intentar ya digamos que los medios de las localidades en los que en las que se han quedado recluidos los primeros años de este cataclismo ya no les dan para sobrevivir. Es curioso porque es una película, yo la definiría como una película muy dura para el espectador. Sí. Porque es una película que constantemente va machacando al espectador psicológicamente con el perfil de unos personajes que constantemente se están planteando la muerte, el suicidio, matar a los seres queridos para que no sufran, de una manera, en una escena tras otra, con esta prácticamente una dicotomía entre vivir y no vivir, la hambruna, la pérdida de la esperanza y la fe, el distinto comportamiento de cada personaje en función de sus valores, el que no está dispuesto a aguantar eso y prefiere la liberación del suicidio de una manera casi inmediata, al que prefiere intentar a alguien que tiene toda la vida por delante, como es un niño, darle una oportunidad y acompañarle hasta donde le lleguen las fuerzas. Y entonces, en todo ese entramado, el espectador, claro, se puede encontrar que la película, por la misma carga emocional que lleva y el constante sentir de los personajes y de no saber hacia dónde van ni lo que les espera y esa desgracia y ese sentimiento ya de negación de todo, puede hacer que el espectador se sienta hundido y la película le parezca una carga también. Entonces, yo entiendo el punto de vista de la gente que la película se le ha hecho larga, tediosa y le ha agobiado. ¿Por qué? Porque es una película de mal rollo. Es una película que da mal rollo. Lo que pasa es que si te imbuyes de la película, si entras en ella, es una película que está muy bien llevada, con unas interpretaciones muy conseguidas. O sea, realmente aquí tenemos el ejemplo de cómo hacer una película de zombies sin zombies. Exacto. Porque el señor Viggo Mortensen es un zombie durante casi 70 minutos de la película, un zombie en vida. Tenemos que decir que el señor Viggo Mortensen, bueno, casi todos los personajes que aparecen tienen un aspecto muy adelgazado. El de Viggo Mortensen, quizás al ser el protagonista y al verlo sin ropa en algunas ocasiones, es más marcado todavía, pero no llega al extremo de Christian Bale en El Maquinista, pero no, cercano, tanto, o sea, no, pero es va, una cosa... va camino y a mí me chocó mucho al respecto de la delgadez de Viggo Mortensen, una de las primeras escenas en la que él aparece durmiendo boca arriba con la boca abierta y parece un jodido cadáver, sí, de señor. Flaco que está, de lo ajustadas que tienen las facciones de los pómulos, de la cara, de los mofletes, mientras duerme, ¿no? Y la única pista que te da que está vivo es porque está con el niño al lado, que está tranquilo y está a su bola. Y es realmente impactante, aparte esos ojos desorbitados, incluso un poco como alucinados ya por el grado de hambruna que lleva Viggo Mortensen en el cuerpo y le hace ver el mundo, pues un momento antes de que se vaya a ir al carajo, ¿no? De hecho uno de los últimos ojos que van a ver el mundo. Una de las cosas que más afecta a los personajes que te vas encontrando es la pérdida de cordura. Exacto. Y curiosamente el ancla que tiene el personaje de Viggo Mortensen con el mundo es su hijo, que es el que a veces le hace recuperar la cordura y decirle, ¿qué estás haciendo? Claro. Nosotros somos los buenos. O sea, la frase exacta es, nosotros somos, se supone que somos los buenos, ¿no? Porque evidentemente en este mundo posapocalíptico, cuando sales a la carretera, de ahí el título de la película, para ir hacia el sur y hacia la costa, pues lo que te encuentras es que la gente que ha sobrevivido es la gente que se ha alimentado de lo que se encontraba. Exacto. Y como lo único que había sobrevivido eran seres humanos, pues era eso lo que era su alimento. Entonces, a partir de ahí, sin ser una película con... que sí que tiene, pero no en exceso, escenas escabrosas o realmente duras, es una película más dura a nivel psicológico, por el perfil y por lo que van sintiendo los personajes, que no a nivel de escenas, que sí que es verdad que tiene alguna escena... Algunas las hay. Pues que también tocan la fibra sensible. Y que enriquecen también un poco la parte, digamos, exterior, ¿no? De la decadencia exterior del mundo, pues la contrapartida la dan pues esas esas escenas en las que no vamos a adelantar mucho, pues se implican algunos caníbales cazadores de humanos incautos que van rondando por ahí, ¿no? Por sí, el bosque, como hacen el padre y su hijo. Había una expresión que era bienvenido al cocedero. Pues aquí exacto. Se podría sacar en algún momento de la película bienvenido bueno. al cocedero. Bienvenido porque... al cocedero. Sí, sí. Pues a todo este respecto, yo también quería igual un poco destacar pues que el papel que hace Viggo Mortensen es un poco... yo creo que es un punto de vista muy subjetivo, pero creo que se merece algún premio por ahí que le den, si no en algún festival importante, alguno así que sea más de andar por casa, porque realmente el tío realmente soporta toda la carga, digamos, de hilo argumental de la película, porque también tenemos que, pues eso, su parte... que la parte que muestra la película de antes del cataclismo o de justo de cuando se produce el cataclismo, que realmente son algunos de esos flashbacks que hay que ayudan a interpretar un poco lo que ha ocurrido, y que aparte pues eso, que es el personaje de Viggo Mortensen es un tío en apariencia, en su vida normal antes del cataclismo, un tío de lo más normal, que de repente se ve abocado en este mundo sin solución con un niño al que sacar adelante cada día y mantenerlo vivo cada día. Creo que pues yo lo he hecho unos 6-7 años después del propio cataclismo, porque una de las pistas que nos dan estos flashbacks es que el niño nace poco después de que ocurran los acontecimientos que provocan que el mundo quede así. Correcto. Luego viven en la casa cierto tiempo, uh-huh. hasta que el niño debe tener unos 6-7 años de edad. Sí, tú le echas unos 7. Sí, siete, ¿no? Y yo creo que cuando se echan a la carretera debe estar rodando ya los 8, no sé, por ahí. O sea, creo que en la carretera llegan a pasar, no sé si el año, pero más o menos tiempos calculados sobre lo que vi. Sí, seguramente en el libro será un poquito más concreto. Decir que es una película un poco árida, no solamente por cómo está el mundo en situación, sino que también es árida en su narración, porque sí. Es muy, muy narrativa, como si fuera un libro. Cuando hay flashbacks, no hay nada que te indique que estás en un flashback. Pasa de una escena a otra con una continuidad temporal total. Uh-huh. Entonces, hasta que tú no ves, interpretas, ves al personaje, pues... Más gordo, con otro aspecto físico. ¿Dónde sí, está? Menos barba. Y claro, que está todavía la mujer por allí y tal. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de pases de un lado a otro son lo que nos demuestra que la película es un poco agreste, ¿no? Es una película que no está hecha para la complicidad con el espectador, sino para que el espectador esté atento, esté viendo lo que puede degenerar la raza humana. Uh-huh. Y bueno, pues no es una película convencional en su manera de narrar la historia. Tampoco es una película que tenga un cénit, que tenga cambios o giros. Es una película constante, un poquito, como muy lineal. Sí. Es una carretera realmente, ¿no? Exacto. Sí, es una carretera narrativa también. También. En su defecto. Y no sé si te parece, ahora que hemos hablado un poco de las cosas interesantes o las bondades que tiene la película, si lo podemos llamar bondades a este padecimiento que la peli somete al espectador, que yo de hecho tengo que reconocer que la padecí / disfruté bastante bien, pero... A partes iguales. Sí, pero llegó un momento hacia la parte final que se me jodió el entretenimiento y el padecimiento, y se me cambió todo de golpe, y lo que era suelo se convirtió en cielo, y me pegué una voltereta un poco menos que emocional con sobre todo pues con una de las cosas que no me gusta de la película, que es, lo voy a decir sin intentando no decir nada que implique spoiler, el final. Veo que el final realmente no se corresponde, no tiene una continuidad narrativa y lineal con todo lo que te están contando durante toda la película. Yo creo que está forzado ese final por esta característica misma, ¿no? De que no puedes estar contándome durante 2 horas y 15 que todo esto está ocurriendo así y luego acabas la historia de esta forma, ¿no? Entonces, no sé si convienes conmigo, que a mí es lo que más me ha roto, digamos, mi buena nota para The Road, porque realmente hasta ese momento, hasta los últimos que serán 5 o 10 minutos finales, me había parecido una peli con mucha enjundia, con una propuesta muy potente, muy interesante, pero a mí el final me parte por la mitad, tío. O sea, te lo digo tal cual. Yo lo he recapacitado, ¿eh? Me tenía una semana para pensar. Yo te lo dije al salir del cine, el final me mató. Sobre todo, esperaros a los títulos de crédito y poner la oreja. Porque, exacto. O sea, es sintomático. O sea, si ponéis la oreja en los títulos de crédito diréis, hostia, vaya puta mierda. O sea, claro. Así de claro. De hecho, gente que no la haya visto en cine y la haya visto en algún tipo de DVD screener o... y no salgan los créditos también ese audio, se habrá perdido eso, aunque ya tiene alguna pista cuando llegan a lo que podría ser Coney Island. Vamos a dejarlo ahí. Sí, un parque de atracciones abandonado. Un parque de atracciones abandonado. Y entonces el niño encuentra una cosita, y esa cosita ya es un preludio. Entonces, exacto. Bueno, sin desvelar más, pues yo creo que no es el final que yo le hubiera puesto. Así no, de para, claro. Para nada. Porque... De todas formas, consultando con gente que ha leído el libro, exacto, en el libro es el cosa. Mismo final. Yo... Por lo tanto, han respetado fieles a la historia. Lo que Cormac McCarthy ha querido reflejar en el libro. Sí. Pero, claro, a mí es una cosa que después del palo que me ha dado 2 horas, que me ha dado en los morros, en las costillas, en la rabadilla, me ha roto un tobillo y me ha luxado el hombro... Joder. Luego no te puede venir no. dando cremita. No. Luego me rematas y punto. Luego eso, golpe en la nuca, o sea, y fuera. Exacto. A mí es que ya te digo, o sea, el mismo momento de esa misma noche de la semana pasada después de haberla visto, dije, joder, esto tiene que ser una bajada de pantalones del director que ha cogido y ha dicho, bueno, esto vamos a acabarlo de otra forma. Pero claro, luego eso, pregunté pues a gente que había leído el libro y realmente es que acaba así. Y digo, bueno, pues vale, pues entonces hay que echarle la bronca al Cormac en vez de al director, ¿no? Porque el director al fin y al cabo lo que ha hecho es seguir el libro de este señor novelista, que por cierto... escribe unos libros bastante tipo guión ya, o sea, porque yo creo que el tío ya, yo no sé si escribe ya pensando en hacer algo parecido con no muchos datos, pero que sirva ya para hacer una historia en imágenes, pero realmente le pega un poco ese tópico. Hay otra cosa que no me gusta, que de hecho creo que te la comenté también al salir del cine, pero... es un poco más chorradilla que esto con el final, porque yo con el final tengo realmente un conflicto, lo reconozco, pero esa escena, el rollo anuncio de bebida de cola con burbujas, que solo le faltaba poner un letrerito debajo de haz una pausa antes de extinguirte y saborea por última vez la chispa de la vida. A mí también me dije, pero, o sea, esto lo habéis metido aquí, rollo con... También habéis cogido un par de calzadores gigantes y lo habéis metido. Luego he investigado también y resulta que parece ser que esa escena sale también en el libro. O sea, que también, de nuevo, el tío lo que ha hecho no ha hecho un anuncio de refresco de cola, sino que ha hecho... El que lo ha hecho ha sido el novelista. De todas formas, te digo una cosa. Después de 7, 8, 9 años bebiendo agua filtrada medio radioactiva... y encontrarte una lata de refresco, sea de la marca que sea, te aseguro que tú la saboreas. De hecho, al niño se lo da como si fuera un tesoro. De hecho, el niño no la ha probado nunca. Nunca. Porque claro, el niño ya nace en el Holocausto. Exacto. Y entonces... O sea, que yo entiendo, ¿eh? Entiendo sí, también sí, la sí. postura de que algo tan convencional como un refresco de cola, en ese momento pueda ser algo alucinante. Un tesoro, claro. De hecho, yo he investigado un poco por la red a este respecto y resulta que... no sé si será verdad o no, estaba en un sitio bastante oficial donde lo contaban, pero al respecto de la escena esta de la máquina expendedora de bebidas, parece ser que el director rodó la escena varias veces con distintas marcas de bebida, por si cuando enseñasen la película, los directivos de esta marca de refresco de cola no les molaba que saliera en esta peli tan abrupta y tan mal rollista y la tenía que cambiar. Entonces, pero por lo visto, se ve que se les enseñó antes de acabar el montaje final a esta gente y la tiraron para adelante con la marca inicial, creo, la que venía en el libro. Yo creo que es una buena publicidad. Es una gran publicidad. Ya te digo que se puede sacar ahí un buen sketch, un buen anuncio con el rollo del apocalipsis y de que, bueno, tío, después de tanto sufrimiento, toma lo tuyo, ¿sabes? Paco Bullo, es la cosa. Bueno, recordemos que incluso en el mundo del Fallout está la nuque cola, o sea que... Ahí. No, refrescos de cola siempre, ya sabes, la estimulación es lo que tiene. Yo no sé, o sea, como conclusión decir que a mí me parece una verdadera pena este pequeño... trastoque del final de la historia de Road. Yo, si te digo la verdad, no recordaba una peli que pusiera tan al borde del precipicio a la raza humana como lo muestra The Road. Y yo qué sé, yo eso lo valoro mucho, porque es al fin y al cabo es un concepto bastante extremo y bastante, digamos, anticipado. Igual ahora, después de The Road, abre una nueva brecha de películas apocalípticas en las que tendremos hacia el hiperrealismo, quizás también, porque en ese aspecto también, dentro de los parámetros que se manejan en la historia, es bastante realista la historia. La gente sufre lo que tiene que sufrir, no hay ningún, entre comillas, héroe, no hay ningún tío que vaya de sobrado, o sea, realmente todo se ajusta a unos parámetros bastante realistas dentro de la historia. Y lo único que no es muy realista, quizás, pues es el final. Yo debo decir que con The Road me pasó, lo llamaré el cuasi efecto Cube. Ajá. Porque yo me acuerdo cuando fui a ver Cube al cine, fui con un amigo, con Joaquín, que si estaba escuchando el programa lo saludo. Nos pasó que acabó la película y nos quedamos con un mal rollo y una sensación de abatimiento, y quedarnos chafados en la butaca. Los dos nos miramos y nos quedamos, o sea, los títulos de crédito y la pantalla que se puso en blanco. Agotados ahí, ¿no? Estamos agotados. Habéis echado todo ahí. Estamos agotados de ver la película. Y me pasó el efecto quasi-cube porque el final de la película me trastocó este sentimiento de abatimiento y de decaimiento y de cansancio por lo que era un sentimiento de mala leche. Sí, sí, sí, cabreo. De cabreo, de sentirme engañado, de decir, no me puedes hacer esto. O sea, no quería esto. Yo quería que lo acabaras como, aunque el señor McCarthy no lo haya acabado así en la novela. Sí, quizás se debería haber tomado la licencia del director, ¿no? Pero como es también un escritor tan mediático en estos momentos, pues quizás se le hubieran echado encima muchas. En este caso, críticas, más que la licencia del director, sería el señor guionista, Joe Penhal, que es el que ha adaptado la película, el que tendría que haberlo hecho. Pero bueno, no sé, aquí si quiere la gente que la ha visto, abrimos debate en el libro de visitas. Claro, además, por supuesto, espero que sea ahí lo tenemos. Un debate de espectro amplio, con gente a favor, en contra, y sobre todo avisad con la palabra spoiler repetidamente por favor. No se patine y nadie se nos cabree, pero que se abra debate sobre lo que pasa con este final de The Road. Bien, pues con esto último, yo no sé si quieres añadir algo más, Jordi, estamos un poco ya pasándonos del tiempo. Pues no, la grabación va con retraso, por eso los señores de la guadaña están todavía afuera echándose un cigarro, pero tendríamos que pensar en ir. Tendremos que despedirnos y nada, nos veremos la semana que viene con más diversión, posiblemente más compañía, pero lo que sí que os garantizamos es que por lo menos tendremos aquí a dos contertulios, tú y yo, que somos los que no fallamos nunca y cruzamos los dedos para que eso siga siendo así. Para que nos respeten las lesiones. Exacto, por supuesto. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.